Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. Especiales de rock and roll en Radio V presenta. Slayer. A principios de 1981, en la ciudad de Los Ángeles, el entonces adolescente baterista de origen cubano Dave Lombardo se presentó en la casa del guitarrista Kerry King y le preguntó si quería que tocaran juntos. Al descubrir que tenían gustos musicales similares, como los grupos de la nueva ola de heavy metal británico, empezaron a tocar con regularidad. Un par de meses después, King conoció a Jeff Hanneman en una audición para el puesto de guitarrista del grupo Ledger, que terminó con King y Hanneman tocando juntos canciones de AC/DC, Def Leppard y Judas Priest. Días después, King presentó a Hanneman con Lombardo y el trío decidió que necesitaba a un bajista y un vocalista. Entonces, King recordó a un joven chileno que hacía ambas cosas, con el que había coincidido brevemente en la banda Quits, y reclutó a Tom Araya. Ya bajo el nombre Slayer, el cuarteto se dedicó a tocar covers de Iron Maiden y Judas Priest en fiestas y bares de la ciudad. En 1983, luego de abrir un concierto para el grupo Beach en el Woodstock Club de Anaheim, el periodista Brian Siegel, que meses antes había fundado la disquera Metal Blade Records, le pidió a la banda grabar una canción para la recopilación Metal Massacre 3. Slayer aceptó y contribuyó con la canción Aggressive Perfector. La canción de Slayer destacó entre los demás temas del disco y el grupo empezó a hacerse de un nombre en el circuito subterráneo del metal angelino. A mediados de 1983, Siegel le ofreció un contrato a la banda que usó los ahorros de Araya y un préstamo del padre de King para grabar el disco Show No Mercy, puesto en el mercado en diciembre de ese mismo año, apenas 3 semanas después de terminar su grabación. Slayer realizó su primera gira promocional tocando en bares de diferentes ciudades de California y el disco Show No Mercy terminó vendiendo 20.000 copias en Estados Unidos y una cantidad similar en el resto del mundo. We'll be right back. Slayer en especiales de rock and roll en Radio V. A principios de 1984, King tocó la guitarra en varios conciertos del recién fundado grupo Megadeth, e incluso Hanneman dijo en una entrevista de entonces: "Supongo que Slayer tendrá que buscar un nuevo guitarrista". El líder de Megadeth, Dave Mustaine, le ofreció a King un puesto permanente en la banda, pero este decidió concentrarse en su trabajo con Slayer. En junio de 1984, el grupo puso en el mercado el EP Haunting the Chapel, en el que la influencia del hardcore punk, al que Hanneman era aficionado, es más evidente en el sonido de Slayer, y que incluye uno de los primeros clásicos de la banda, la canción Chemical Warfare. Slayer emprendió su primera gira nacional viajando en el carro de Araya y con un pequeño remolque para transportar sus instrumentos. Durante esa gira, en noviembre de 1984, el grupo grabó su primer disco en directo, Live on Death. En septiembre de 1984, el grupo entró a los El Dorado Studios de Los Ángeles para grabar su segundo disco. Luego del relativo éxito de Show No Mercy, Metal Blade Records designó presupuesto para la grabación, y el resultado fue el disco Hell Awaits, que es considerablemente distinto al resto del catálogo de Slayer. Las canciones largas y los arreglos complejos, de acuerdo con Jeff Hanneman, se dieron porque en esa época tanto él como Kerry King escuchaban constantemente a Mercyful Fate. Hell Awaits vendió 1,000,000 de copias en todo el mundo y Slayer fue votada como la mejor banda del año, la mejor banda para ver en vivo, y Hell Awaits como el disco del año en la encuesta de la revista inglesa Metal Forces. We'll be right back. Slayer en especiales de rock and roll en Radio V. Para finales de 1985, Brian Segel sabía que Slayer estaba listo para dar el paso definitivo a las grandes ligas del heavy metal y empezó a negociar el contrato del grupo con disqueras más prominentes. La más interesada fue Def Jam Records, que principalmente producía discos de hip hop. Rick Rubin, fundador de la compañía, se reunió personalmente con la banda y convenció a sus integrantes de firmar para Def Jam. Ya con nueva disquera, en octubre de 1986, el grupo entró a los Heat City West Studios de Los Ángeles para grabar su tercer disco, con el propio Rick Rubin como encargado de la producción. Con presupuesto suficiente, Slayer tuvo tiempo en el estudio para hacer un ajuste definitivo en su sonido, canciones más cortas y riffs más rápidos influenciados por el hardcore punk más que por el heavy metal, y una producción más sencilla. El estilo que los llevaría a ser una de las bandas más pesadas y respetadas del metal fue notable por primera vez en el disco Rain in Blood. Columbia Records, socia de Def Jam, se negó a poner el disco en el mercado por la canción Angel of Death, que habla de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y de los experimentos que el doctor Josef Mengele hiciera con los cautivos. Al final, Geffen Records distribuyó el álbum, que sin difusión alguna en el radio, fue el primero de la banda en entrar a las listas de popularidad tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Durante la gira promocional de Rain in Blood, Dave Lombardo renunció a la banda porque seguía sin recibir una paga regular por su trabajo. Fue sustituido por Terry Scaglione del grupo Whiplash en los últimos conciertos de la gira, pero por consejo de su esposa, terminó regresando al grupo en 1987. Por recomendación de Rubin, Slayer grabó un cover de la canción Inagada da Vida de Iron Butterfly para la película Less Than Zero, y aunque la banda no estuvo satisfecha con el resultado, fue su primera canción que tuvo difusión en estaciones de radio en Estados Unidos. We'll be right back. Slayer en especiales de Rock and Roll en Radio V. A finales de 1987, Slayer regresó al estudio para grabar su cuarto disco, de nuevo con Rick Rubin en los controles. Jeff Hanneman aseguró en una entrevista que el grupo sabía que no podría superar lo hecho en el disco Raining Blood en velocidad y brutalidad. Teníamos que ir un poco más despacio. Sabíamos que cualquier cosa que hiciéramos sería comparado con el disco anterior. Fue la única vez en nuestra trayectoria que discutimos un plan de acción antes de empezar a componer y grabar. En julio de 1988, el disco South of Heaven fue puesto en el mercado. Y a pesar de ser el trabajo más exitoso de la banda a la fecha, la respuesta de la crítica fue dividida. Por un lado, se alabó la decisión de no repetir la fórmula de Raining Blood, pero por otro, se echó de menos el estilo corrosivo y brutal de los discos anteriores. Kim Neely, de la revista Rolling Stone, describió a South of Heaven como una tontería satánica genuinamente ofensiva. Tonight, fall in mess. Slayer en especiales de rock and roll en Radio V. Para la primavera de 1990, el grupo, acompañado en la producción por la dupla Rick Rubin y Andy Wallace, empezó a trabajar su quinto disco de estudio, que terminaría siendo una amalgama de los estilos de los dos discos anteriores, con la velocidad de Rain in Blood y los elementos melódicos de South of Heaven. Season in the Abyss fue puesto en el mercado en septiembre de 1990. Debutó en el número 44 de la lista de Billboard, vendió más de 1 millón de copias y fue promovido por la primera edición de la mítica gira Clash of Titans, que en Europa reunió a Slayer, Megadeth, Suicidal Tendencies y Testament, y en Estados Unidos a Slayer, Megadeth, Anthrax y Alice in Chains. Para celebrar su 10º aniversario, en 1991 Slayer editó el disco doble en vivo Decade of Aggression. En mayo de 1992, Dave Lombardo renunció a la banda por conflictos personales con los demás miembros y fue sustituido por Paul Bostaph, hasta entonces baterista del grupo Forbidden, quien debutó con Slayer en el festival Monsters of Rock en Castle Donington, Inglaterra. We'll be right back. Slayer en especiales de Rock and Roll en Radio V. En 1994, Slayer grabó su sexto disco, Divine Intervention, que desde antes de su lanzamiento estuvo rodeado de polémica. La disquera American Records comunicó a la banda su preocupación para la promoción de un disco tan explícito, y una vez puesto en el mercado, el trabajo fue censurado en Alemania porque varias canciones hacían alusión al general nazi Reinhard Heydrich, considerado el cerebro detrás del Holocausto. Además, en las letras de Divine Intervention hay referencias al asesino serial Jeffrey Dahmer y críticas al poder religioso y político. El portal AllMusic aseguró que en lugar de hacer un disco calculado para aprovechar la explosión del grunge, Slayer se rehusó a sonar a cualquier cosa que no fuera Slayer. El grupo respondió al nuevo panorama del rock, esforzándose por ser la banda más pesada posible. Luego de una gira que duró más de un año, el grupo grabó en 1995 el disco de covers de punk Undisputed Attitude, que incluía tres canciones originales escritas por Hanneman entre 1984 y 1985. Paul Bostaph dejaría la banda en 1995. Sería reemplazado por John Dett, ex baterista de Testament, quien apenas unos meses después sería despedido en medio de una gira por Europa, dando lugar al regreso de Bostaph. Slayer en especiales de Rock and Roll en Radio V. A inicios de 1998, Slayer se concentró en los Ocean Way Studios de Los Ángeles para grabar su octavo disco, que a decir del guitarrista Jeff Hanneman, fue el más experimental de la historia de la banda. Con una afinación más baja de lo habitual, lo que muchos críticos interpretaron como un guiño de la banda al entonces de moda movimiento nu metal y riffs más sencillos, el disco Diablos in Música fue descrito por el portal Blabbermouth.net como un tímido intento de incorporar elementos actualizados a su sonido clásico, lo que ofrece la esperanza de que Slayer pudiera abstenerse de repetir continuamente su material anterior. La gira promocional del disco incluyó una participación en el Ozzfest Reino Unido y conciertos con Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Foo Fighters, Pantera, Soulfly y Fear Factory. Slayer en especiales de rock and roll en Radio V. Material escrito desde 1999, a inicios de 2001, Slayer entró al estudio para grabar su noveno disco y primero sin Rick Rubin en la producción desde Raining Blood, cuyo sitio fue ocupado por Matt Hive. A pesar de lo que el título y la portada del disco sugieren, Kerry King, el compositor de casi todas las letras, aseguró que God Hate Us All, puesto en el mercado el fatídico 11 de septiembre de 2001, no es un manifiesto antirreligión. Quería ponerle un poco de realismo a nuestro contenido, más profundidad. Dios nos odia a todos es una frase frase con la que todo el mundo se puede relacionar. Un día todo está bien y al siguiente te atropella un carro o un familiar tuyo muere y sientes que Dios te odia. Rob Kemp, de la revista Rolling Stone, escribió que el disco era el más brutal de Slayer desde 1986. Por su parte, Jason Birchmeier, del portal AllMusic, aseguró que casi 20 años después, Slayer volvió a perfeccionar el enfoque original de sus primeros años con un disco impecable. A finales de 2001, Bostaph volvió a dejar Slayer, esta vez por una lesión en el codo que le dificultaba seguir tocando al nivel requerido en la banda. Su reemplazo sería el baterista original del grupo, Dave Lombardo. Slayer en especiales de rock and roll en Radio V. De poner en el mercado la caja de lujo Soundtrack to the Apocalypse en 2004, el grupo empezó a trabajar en canciones para su décimo disco, que inicialmente sería producido nuevamente por Rick Rubin, que después decidió trabajar en el disco Dead Magnetic de Metallica, y Josh Abraham fue el encargado de trabajar con Slayer. En junio de 2006, Slayer puso en el mercado el EP Eternal Pyre, y el 8 de agosto de ese mismo año fue lanzado el disco Christ Illusion, en el número 5 de la lista de Billboard. Slayer ganaría su primer premio Grammy en 2007 por la canción Eyes of the Insane y repetiría al año siguiente con Final Six, ambas incluidas en Christ Illusion. Slayer en especiales de rock and roll en Radio V. Durante una entrevista en 2008, el vocalista de la banda, Tom Araya, se mostró indeciso sobre el futuro de la banda y aseguró que después de su siguiente disco, que sería el último de su contrato con American Records, el grupo se sentaría a discutir su futuro. En octubre de ese mismo año, Slayer entró a los estudios de Paz en Los Ángeles para grabar su 11th disco, World Painted Blood. Fue la primera vez en toda la trayectoria del grupo en la que se compuso y escribió la totalidad de un disco en el estudio. El productor Greg Fidelman aseguró que el hecho de que las canciones aún fueran nuevas para la banda y no las hubieran tocado en vivo durante 6 meses, mantuvo la emoción durante todo el proceso de grabación. Araya, por su parte, dijo que a pesar de que hay 2 compositores principales en el grupo, cuando nos juntamos como Slayer simplemente sucede. No se trabaja demasiado en alguna idea, nada está pensado, solo lo hacemos y así produjimos este nuevo álbum. El crítico Greg Muffin de la BBC aseguró en su reseña: francamente, empezábamos a preguntar si Slayer todavía tenía un disco tan bueno como este. La respuesta es un rotundo sí. En 2010, Slayer participó en la serie de conciertos llamada Big Four, junto con Metallica, Anthrax y Megadeth. Slayer en especiales de rock and roll en Radio V. A principios de 2011, Jeff Hanneman fue diagnosticado con fascitis necrotizante, infección que consume la masa muscular y la piel y que, en el caso del guitarrista, fue contraída por la mordedura de una araña en el brazo derecho. El grupo decidió continuar la gira con Gary Holt y Pat O'Brien como reemplazos. El 23 de abril de 2011, durante el último concierto del Big Four en Indio, California, Hanneman tocó las 2 últimas canciones del set de la banda en lo que sería su última aparición con Slayer. En febrero de 2013, Lombardo fue fue despedido de la banda luego de una discusión sobre el reparto de las utilidades, y el 3 de mayo, Jeff Hanneman falleció en un hospital de California. Con Paul Bostaph y Gary Holt a bordo como miembros oficiales del grupo, Slayer entró al estudio en enero de 2014 y anunció que su nuevo disco sería para la disquera Nuclear Blast. El álbum Repentless fue puesto en el mercado el 11 de septiembre de 2015 y en enero de 2018 la banda anunció la última gira de su carrera, que concluirá en 2019. Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México.